¿Qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto estar aquí en este acto en el Centro Cultural de España, que es un espacio de libertad, de discusión, estimula la libre circulación de las ideas. Me parece un espacio extraordinario para cumplir con este acto de artículo 19. Agradezco la hospitalidad, la invitación a los amigos de artículo 19 y a todos los compañeros periodistas que nos acompañan. Me acaban de notificar que Lidia Cacho, una figura excepcional en lo que toca al periodismo y a la defensa de las libertades, no podrá estar con nosotros por motivos de salud, pero no quiero dejar de expresar mi admiración hacia ella y desde luego compartir con ustedes algo que seguramente es una certeza. Lidia está con nosotros en este momento y yo en lo personal no estaría ante ustedes si no fuera por lo que ella ha hecho por todos nosotros en la defensa de las libertades en la prensa. El periodismo es un arte, una virtud moral que se encuentra bajo continuas amenazas. Ha habido épocas en las que los periodistas han tenido muy poco margen de participación. Yo pertenezco a una generación que ha visto crecer las libertades de la expresión, pero que también ha visto aumentar los riesgos para ejercer este oficio. Cuando yo estudiaba en la universidad, donde cursé la carrera de sociología, tenía un maestro que nos decía: estudien, muchachos, o van a acabar de periodistas. El periodismo parecía para muchos el último escalón social. Eran los tiempos en los que el gran caricaturista Abel Quesada dibujaba a los periodistas en el Excelsior de Julio Scherer como figuras famélicas sostenidas por una estaca porque no tenían energías para escribir sus artículos y enfrentaban una máquina de escribir sobre la cual colgaba una torta compuesta al modo de la zanahoria del burro. Tratando de morder esa torta, de alimentarse, los periodistas de vez en cuando tecleaban algo en la máquina de escribir. Esta imagen del periodista como un desgastado social que no tiene nada que decir y que si acaso solo lo hace para comer una torta, ha cambiado gracias al compromiso de numerosos compañeros que han, por un lado, profesionalizado el oficio, pero también y sobre todo que han ampliado los márgenes de la libertad, arriesgando en muchas ocasiones su forma de vida para cubrir las noticias. El periodismo es el arte de entender la realidad. Entraña un compromiso moral esencial, que es el de saber que son los demás, los otros, los que tienen la información y los datos que debemos obtener. Es una de las pocas profesiones donde la razón es siempre ajena. La razón está en los testigos, en los que han visto los sucesos, y nosotros, los periodistas, debemos desentrañar esas razones. Sin el entendimiento del otro, sin la información que nos puede proveer, no existiría nuestro trabajo. Por lo tanto, el periodismo requiere de empatía. Nadie está obligado a darnos una noticia, una entrevista o una información. Debemos establecer con esa persona un vínculo de confianza y de solidaridad. Menciono esto porque en su esencia el periodismo es ya un compromiso ético, es el desciframiento de las verdades de los demás y la necesidad de entenderlas. Hay cosas que ocurren sin sentido aparente. El periodismo se dedica a causar sentido, a buscar dónde, por qué y cómo ocurren las cosas. Por eso, insisto, estamos ante el arte de entender la realidad. Partiendo de un compromiso ético, el periodismo encuentra muchos obstáculos que tratan de impedir la realización de este cometido. ¿Por qué? Porque la verdad, lo sabemos, muchas veces descubre zonas de tiniebla que para muchos deberían permanecer así. Si revisamos el vocabulario de la política mexicana, nos encontramos con que la política ha sido muchas veces un oficio de tinieblas. A la grilla también se le llama la tenebra. No es raro que de pronto se diga que se hizo un acuerdo en lo oscurito. Estar dispuesto a madrugar al adversario es salir de la oscuridad para actuar antes que él. El propio lenguaje político favorece este oficio en las sombras, precisamente porque la luz de la verdad es una amenaza para la impunidad. Si en una cultura de la celebridad como la norteamericana, Andy Warhol pudo decir que la utopía perfecta, el sueño feliz de las personas, era ser famosos durante 15 minutos. En una cultura de la oscuridad como la mexicana, este sueño para muchos ha sido el de ser impune durante 15 minutos, no el de ser famoso en la sociedad del espectáculo de la que hablaba Andy Warhol, sino por el contrario, el de estar oculto y poder actuar con enorme libertad sin rendirle cuentas a nadie. Ha sido una cultura ajena a la transparencia, una cultura que ha temido a la verdad como la principal adversaria de lo que se ejerce justamente en lo oscuro, en el territorio de lo impune. Por lo tanto, el periodismo se ha convertido en un oficio de alto riesgo seriamente amenazado. Después de mí hablará Darío con datos concretos de las actividades de artículo 19. No puedo dejar de mencionar que hace apenas unos días las oficinas de artículo 19 fueron allanadas. Se trata de otro hostigamiento más de este espacio y este empeño por tratar de defender a los periodistas. Este acto agrede a toda la comunidad de los periodistas, pero también agrede el núcleo mismo del Estado mexicano. Un Estado que proclama el derecho a la información y no lo cumple, es un Estado que incurre en la demagogia. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto debe ofrecer una respuesta a este ataque a los periodistas y a la razón misma del Estado mexicano. Si no lo hace, se convierte en cómplice del ataque. Esto hay que decirlo francamente, porque no puede tolerar un gobierno que se agreda de esta manera a quienes tratan de cumplir con el oficio de informar. Sabemos por numerosas informaciones internacionales de asociaciones como Human Rights Watch o Reporteros Sin Fronteras, que México ha sido, en los últimos años, uno de los países más peligrosos, y en ocasiones el más peligroso, para ejercer el periodismo. Este negro récord debe terminar. Nos corresponde a nosotros, los periodistas, señalar ciertas ventanas y puertas para que esto pueda cambiar, pero le corresponde al gobierno crear las condiciones para que el periodismo pueda ser ejercido con plena seguridad. Sabemos, además, que hay zonas particularmente peligrosas para ejercer el periodismo y esto debe ser mencionado. Estados como Veracruz o Coahuila, gobernados ambos por el PRI, son particularmente adversos al ejercicio del periodismo. Hace algunos meses, un grupo de periodistas marchamos en la ciudad de Jalapa recordando el primer año de la muerte de Regina Martínez, periodista veracruzana, cuyo asesinato no fue resuelto al igual que no han sido resueltos muchos otros, así como las desapariciones y los hostigamientos a los periodistas. Todo esto nos deja en una situación altamente preocupante. Es obvio que los periodistas tenemos un compromiso de responsabilidad. No podemos ejercer el oficio sin saber que corremos ciertos riesgos. El periodista y escritor español Manuel Vázquez Montalbán decía: la primera lección que debe aprender un periodista es quién es el dueño de su periódico. Evidentemente nosotros informamos sabiendo que hay un juego de intereses, que la mayoría de los medios informativos son plataformas para hacer negocios y que dependen muchos de ellos de un tráfico de influencias económico y político que impide tocar ciertos temas. No somos irresponsables, sabemos en qué agua estamos nadando, no vamos directamente hacia los tiburones, ejercemos el periodismo con responsabilidad. Lo grave es que, aún tomando en cuenta estas precauciones y aún sabiendo nosotros que no podemos muchas veces firmar un artículo con nuestro nombre y debemos hacerlo con el nombre del staff de conjunto, o bien en el caso de los periodistas de provincia, que el propio periódico estaría amenazado sin publicar esa noticia y que la información debe circular primero hacia la capital para llegar como rebote a la provincia. Es decir, tomando en cuenta este tipo de precauciones concretas, aún así estamos en peligro. Porque lo que enfrentamos es un momento de descomposición del tejido social en donde el gobierno no puede preservar ni salvaguardar aquello que proclama, que es el derecho a la información. Esto es particularmente grave. Antes de continuar con este tema, me gustaría insistir en otro aspecto de la responsabilidad periodística que creo que no hemos dejado de asumir nosotros, los periodistas mexicanos, y también quiero decir que para esto nos ha ayudado bastante el ejemplo de Colombia, que pasó por una circunstancia violenta similar a la nuestra, donde los compañeros periodistas tuvieron que enfrentar de manera extraordinaria, bajo condiciones de altísima presión, en la responsabilidad de seguir informando. En Colombia, los periodistas hicieron un acuerdo de discreción que en modo alguno significa un acuerdo de autocensura. En México, cuando se ha llegado a un pacto de este tipo, como por ejemplo el que se dio después del secuestro de Diego Fernández de Ceballos, se entendió por los principales medios electrónicos básicamente como un pacto de censura, es decir, de silenciar la noticia. En Colombia, el acuerdo de discreción apuntaba a otra cosa, a un pacto de responsabilidad. Porque nosotros debemos saber que al informar estamos propagando noticias y datos que pueden tener efectos sociales que en un momento dado beneficien, por ejemplo, al crimen organizado. Nos informar indiscriminadamente sobre el número de víctimas, decapitaciones, publicar fotos sin ningún tipo de criterio sobre la violencia perpetrada en nuestro país, puede hacer que el periodismo se convierta en una mera caja de resonancia del crimen organizado. Sabemos que muchas bandas perpetran asesinatos con una firma muy clara: la violencia es un lenguaje. Hay grupos que encajuelan, otros se encobijan, otros decapitan, otros hacen la corbata colombiana. Hay una gramática del espanto que busca ser propagada. Si nosotros nos convertimos en un simple eco de esta violencia, estamos evidentemente logrando que el crimen golpee dos veces. Primero en el mundo de los hechos, luego en el mundo de la representación, que no es menos importante. Esto puede llevar a dos reacciones sociales extremas, ambas preocupantes. Una, el miedo absoluto, la parálisis ante una sociedad atenazada por la violencia. Y dos, lo que quizá es aún más grave, la banalización del tema, el acostumbrarnos a las noticias de la violencia como algo ya prácticamente atmosférico. Menciono esto no como una invitación a no informar, sino al contrario, como un señalamiento de que los periodistas estamos perfectamente conscientes de que al informar tenemos datos valiosos que deben ser calibrados. Informar significa no solamente dar datos sueltos, sino establecer contexto, ahondar, buscar la raíz de los sucesos y saber quién está detrás de ellos. Si a nosotros se nos pide la responsabilidad de informar creando un contexto y dando una explicación completa para evitar la mera propagación de la violencia, al mismo tiempo se nos deben facilitar las condiciones para ejercer esta tarea. Con frecuencia se acusa a los periodistas de morbosos, sensacionalistas o amarillistas, en el sentido de que están simple y sencillamente tratando de usufructuar de manera comercial la violencia para vender más periódicos o tener más rating en los noticieros de radio o de televisión. Y al mismo tiempo que se condena a los periodistas por este aparente uso del morbo, no se le brindan las condiciones a los reporteros para poder indagar con seguridad. La única manera de acabar con las noticias superficiales es llegar a la raíz de los sucesos. Numerosos periodistas mexicanos lo han hecho. Algunos de ellos han dejado la vida en el intento. Hay que celebrar que en condiciones muy adversas los compañeros del oficio no han cerrado los ojos. Entonces, ¿en qué circunstancia estamos nosotros hoy en día respecto a nuestro trabajo? Insisto, somos conscientes de la responsabilidad que tenemos, pero al mismo tiempo pedimos condiciones para ejercer libre y moralmente esta responsabilidad. En los últimos meses, desde que el presidente Enrique Peña Nieto asumió la presidencia, ha aumentado la interlocución entre periodistas y dependencias del gobierno. Se ha promulgado la Ley General de Víctimas, lo cual es importante porque se reconoce a las víctimas de los hechos de sangre como una categoría social, como algo que no debería ocurrir y como una carga que debe asumir el Estado. Es decir, la pérdida de una vida es una pérdida de todos nosotros. Los periodistas hemos también hecho un viraje importante para darle cada vez más significación a las víctimas. Esto también entra en sintonía con la experiencia de los compañeros colombianos. La noticia no es la sangre, la noticia es la vida que se pierde con la sangre. Las noticias son los huecos que se dejan en la sociedad. Por eso la noción de víctima es muy importante. Pero ¿qué sucede una vez que el gobierno acepta esta categoría? ¿Qué sucede una vez que el gobierno inicia una interlocución con quienes le reclaman mayor seguridad? Desgraciadamente, ha aumentado el diálogo con el gobierno sin resultados concretos. Y no solo eso, han aumentado los hostigamientos y las víctimas dentro del periodismo. Esto es particularmente grave. Parecería que el mensaje del gobierno es: ¿para qué gobernar si podemos declarar? Basta con señalar que se quiere resolver el problema para que el problema se resuelva por sí mismo. Basta con bajarle de volumen al tema de la violencia para que ésta ya no exista. Estamos en una lucha de representaciones. Aparentemente, el gobierno ha recibido la información de que la situación es preocupante, ha ofrecido responder al respecto, pero no ha hecho nada concreto para resolver la situación. Entonces, esto empieza a sonar prácticamente a una fórmula que durante 71 años perfeccionó el Partido Revolucionario Institucional, que es el cinismo. Es decir, no solamente ignorar los problemas, sino reconocerlos, pero no hacer nada al respecto. Por lo tanto, creo que estamos en una situación particularmente grave de el desconocimiento o el rechazo al tema que vivimos en la administración de Felipe Calderón. Hemos pasado a un progresivo reconocimiento del problema sin que esto mejore las condiciones en que se ejerce el periodismo. Y el allanamiento a las oficinas de artículo 19 hace unos días se inscribe precisamente en este contexto. Creo que es importante en esta ocasión señalar de manera muy concreta en qué medida la política de seguridad del gobierno mexicano ha dejado a los periodistas sin protección. Creo que es algo sobre lo que debemos reflexionar con mucho cuidado y en detalle, porque de eso depende el que podamos continuar con nuestro trabajo. Todas las sociedades tienen una frontera donde lo ilícito se vuelve aparentemente lícito. Hay múltiples testimonios de esto. En el Quijote ya aparecen los contrabandistas que venden mercancías y luego van a un pueblo y con el dinero mal habido empiezan a hacer negocios aparentemente legales. Abundan los testimonios al respecto. De nada serviría que el crimen organizado prosperara si no pudiera reingresar a la sociedad. Hay una frontera en donde el dinero sucio se vuelve aparentemente limpio. Yo creo que es en esa frontera donde el periodista corre mayor riesgo. Es decir, no son los criminales consumados los que han estado amenazando en lo fundamental a los periodistas. Y esto hay que decirlo, son los poderes aparentemente legales y los negocios aparentemente acreditados los que se sienten más amenazados por el trabajo del periodista, precisamente porque es en esa frontera donde el periodista puede denunciar que un político, que un policía, que un soldado, que un empresario están coludidos con el crimen organizado. La estrategia irresponsable y equivocada del presidente Felipe Calderón, que dejó al menos 80 mil muertos y unos 30 mil desaparecidos, no puso nunca énfasis en que el gobierno se investigara a sí mismo y en que se desmontaran las redes de lavado de dinero. Cada vez que un periodista se acercó a esta zona conflictiva que está al interior de nuestra sociedad, su vida estuvo en peligro. Otro de los errores de esta estrategia, que tuvo que ver con el discurso público del presidente Calderón, fue el de considerar que el narcotráfico es un enemigo exógeno, externo a nuestra sociedad. Es decir, llegaron los bárbaros, llegaron los malosos y se incrustaron en nuestro país. De esta manera se repetía la concepción que Estados Unidos y la DEA han tenido del crimen organizado, que es el de considerar que se trata de un problema básicamente externo que pertenece a la política exterior de los Estados Unidos. Ustedes saben que Estados Unidos ha necesitado construir un enemigo para tener una política exterior activa. Este enemigo puede ser el nazi, el comunista, el terrorista islámico o bien hoy en día el narcotraficante. Se trata de un enemigo externo, aparentemente ajeno. Se sabe todo de los narcotraficantes fuera de los Estados Unidos, sus nombres, sus apodos y sus hábitos más privados, e ignoramos prácticamente todo de lo que ocurre al interior de los Estados Unidos. La violencia nos toca más fuerte a nosotros que a ellos. Como dijo Eduardo Galeano, nosotros ponemos los cadáveres, ustedes ponen las narices. El consumo de droga en los Estados Unidos tiene historias que no conocemos. Nuestros colegas norteamericanos no han hecho el trabajo que sí hemos hecho nosotros aquí en México. Y esto es muy importante decirlo. La narrativa del problema se conoce en nuestro país por el trabajo que han hecho los colegas mexicanos y se desconoce en muy buena medida en los Estados Unidos porque hay una opacidad al respecto. De manera asombrosa, este discurso en donde el crimen organizado aparece como un elemento ajeno a la sociedad fue replicada durante la administración de Felipe Calderón como si el narcotráfico no surgiera del seno mismo de la sociedad y no estuvieran involucrados en él personas mucho más próximas a nosotros de lo que pensamos, sino que fue visto como algo totalmente ajeno y externo. Pero, como les decía yo antes, de nada sirve incurrir en el crimen organizado si esto no regresa como un negocio aparentemente lícito. Y eso es lo que han investigado numerosos compañeros al riesgo de su propia vida y lo que no ha hecho el gobierno. En la medida en que el gobierno cambie de estrategia, entienda que tenemos un problema social, cultural y económico al interior de nuestro propio país y que todas estas redes de complicidad se deben desmontar. En esa medida, el periodista estará muchísimo más seguro para ejercer su trabajo. O sea, justamente nos hemos situado en una zona donde nosotros hemos hecho un trabajo de información que no ha hecho el gobierno. Y sobre esto creo que se debe reflexionar muy puntualmente. A pesar de este momento crítico, los medios mexicanos no han dejado de cumplir con su compromiso de informar. Los periodistas no han cerrado los ojos. El próximo 23 de abril recibirá el premio Cervantes, el máximo galardón que se concede en el idioma, una escritora mexicana, Elena Poniatowska, que es también una grandísima periodista. Nunca antes el premio Cervantes había honrado en el nombre de una persona a tantísimas voces, a tantísimos testigos que le han dicho sus verdades a Elena Poniatowska. Muchos autores prefieren perorar a escuchar. El premio a Elena Poniatowska es un premio al oído, es un premio a las palabras de los otros. Comencé diciendo que el compromiso ético del periodismo tiene que ver con entender que son los demás los que tienen una razón, son ellos los que nos deben dar las claves de la realidad. Es pues un oficio generoso y un oficio tolerante que permite que sean los otros los que tengan la voz. Creo que en el nombre de Elena Poniatowska se honra a la valentía del oficio, a las noticias que durante mucho tiempo estuvieron silenciadas y que ella dio en libros como La noche de Tlatelolco, y a todos aquellos que se han arriesgado para ejercer este oficio. El ejemplo de Elena nos honra, pero no debe ser un caso aislado, debe ser la condición natural de nuestro trabajo. Hago votos porque algún día no sea necesaria una actividad como la que hoy en día es imprescindible de artículo 19 y que el periodismo no sea en el futuro algo que deba ser defendido, sino que simple y sencillamente dependa de las palabras, de las imágenes y de lo más necesario que tenemos en este trabajo, que es la búsqueda de la verdad. Muchas gracias.